con voz fuerte. Un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa con voz fuerte. Aquí en NetUNASAM. Un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Muy buenos días, amables oyentes de la provincia de Huaraz. Esto es Con Voz Fuerte. Estamos reiniciando nuevamente, retomando este programa cultural, este magazín informativo cultural a través de los 94.1 de la frecuencia modulada Radio Net UNASAM, un programa producido por los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, por supuesto, de nuestra primera casa superior de estudios. Les saluda Rimmel Muñoz Gómez. Hoy estaré solo, pero ya a partir de mañana y durante los días siguientes estaremos acompañados por Patricia Ramos Ramírez, Pascual Romero Charqui, Antonieta García Pérez y Ruth Trejo del Castillo. Por supuesto, vamos a estar trabajando bastante, bastante arduo en la producción de audios culturales y orientadores aquí en Radio Net UNASAM. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bienvenidos al día de hoy, martes 16 de febrero del año 2010, año de la consolidación económica y social del Perú. Para el día de hoy hemos preparado nuestros acostumbrados segmentos Cultura Ciudadana, en la que vamos a hablar Los niños tienen derecho al amor. Interesante sobre este tema. En el segmento Nuestro Hábitat estaremos hablando sobre un mundo sin agua. ¿Cómo sería un mundo sin agua? Y escucharemos una cuña, agua para toditos. Y relacionado al agua también, vamos a escuchar una canción de Alberto Cortés, Dime qué tiras al agua. En el segmento Sé tú mismo, educación sexual para los nuevos tiempos, estaremos hablando un tema importante con la doctora Miralles, con la empleada, la primera vez de los adolescentes, a veces con la empleada, ¿no? Y finalmente en nuestro segmento Vida Ideal, estaremos hablando sobre uno de los productos naturales que tiene mala reputación, el ajo. Aliento a diablo, el ajo. ¿Ah? Y finalmente estaremos dando el resumen de nuestras principales noticias del día. Quédese con nosotros en Con Voz Fuerte. Con voz fuerte. Muy bien, vamos a presentar entonces el primer segmento, Cultura Ciudadana. Somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Estamos en Cultura Ciudadana y presentamos a continuación nuestro primer audio. Los niños tienen derecho al amor, por supuesto. Escuchemos. Y quererlos mucho. Caliciarlo, darle besos, acostarse juntos. Es lo que uno lleva dentro del corazón. derecho al amor es muy importante, ya que muchos niños de Colombia y del mundo entero no han tenido ese derecho a causa de la violencia. Un niño le hace falta, a algunos le hacen falta el amor de sus padres, claro, porque los violentos se los han quitado, o el amor de su familia de X o Y personas. El afecto es como el alimento psicológico, es el alimento del alma. Entonces, si un niño no recibe adecuado afecto, o recibe afecto trasnochado, o afecto de mala calidad, o afecto envenenado, porque hay veces hay afectos que son mortales, ese niño puede presentar no solamente graves problemas en su desarrollo, sino que incluso puede morir, físicamente puede morir. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú. Que las niñas puedan jugar y que los papás no los maltraten. Que no haya guerra y que no se roben a los niños. Que todos los derechos se respetaran. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Sí, nos tienen que amar, nos tienen que dar todo el amor, toda la paz, enseñarnos a que debemos respetarnos unos a otros, para que nosotros cuando seamos mayores también les enseñemos a nuestros hijos y así. De generación en generación. Vamos todos a cantar, para que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Bueno, pues todos los niños tienen derecho al amor. Esto sí, ¿eh? Todos los niños tienen derecho al amor. Qué interesante este audio que hemos escuchado para sensibilizarnos. Eso es lo que buscamos en Con Voz Fuerte. Hablar siempre con voz fuerte sobre estos temas tan importantes. Siempre debemos respetar a nuestros niños, a todas las personas en general. Esto es lo que debemos hacer día a día. 8 de la mañana con 24 minutos. Son las 8 con 24. Con Voz Fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Y dentro de nuestros segmentos estrella está nuestro hábitat. Nuestro hábitat es el lugar donde vivimos, el lugar que siempre debemos cuidar porque es nuestro hogar. A continuación presentamos nuestro segmento, Nuestro Hábitat. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. De la mañana con 25 minutos, esto es Nuestro Hábitat y ahora vamos a presentar un audio sobre el agua. El agua, este líquido elemento vital para la vida en el planeta Tierra, está siendo amenazada. ¿Y amenazada por quiénes? Amenazado el agua. ¿Por quiénes? Por nosotros mismos. El ser humano es el único ser vivo sobre el planeta Tierra que para construir su hogar tiene que destruir el medio ambiente. Los demás seres vivos no. Hay un equilibrio armónico entre todos los demás. Imaginémonos cómo sería un mundo sin agua. Escuchemos. Por una tierra sana y verde. Ay, comadre, me he enterado que nuestro planeta, en vez de llamarse Tierra, debería llamarse Planeta Océano. ¿Y por qué, comadrita? Porque en nuestro planeta hay 9 veces más agua que toda la Tierra que tenemos. No me diga. Pues se lo digo, comadre. ¿Y sabía que la mayor cantidad de esa agua que tenemos se encuentra en los océanos? O sea, comadrita, ¿que tendremos agua para toda la vida? Agua para toda la vida. Por desgracia, no. Un grupo de científicos señalan que las reservas de agua dulce que tiene nuestro planeta podrían acabarse en 20 años. La especialista Ana Zucchetti nos comenta sobre la escasez de agua. Sí, se está demostrando. Varios científicos, estudiosos, están viendo que poco a poco los recursos de agua son cada vez más escasos porque la población aumenta, crece, las familias, el número de familias aumenta, sobre todo en las ciudades, y el recurso queda igual, lo mismo, ¿no? Entonces cada día consumimos más agua y el recurso agua poco a poco se va acabando. La mayor cantidad de agua que bebemos proviene de las lluvias, que al caer alimentan las reservas de agua dulce que están en los lagos, represas y ríos. Estas reservas de agua son limitadas y en los últimos años tienden a escasear debido a la falta de lluvias. Escasea el agua también por el derroche y el despilfarro que hacemos de ella. Es el uso un poco malo que la misma gente le da. Nosotros desperdiciamos mucha agua, ¿no? Todos usamos agua todos los días para beber, para lavar, para cocinar, para limpieza personal y doméstica, ¿no? Desperdiciamos mucha agua. Entonces es muy importante que consideremos que el agua es un recurso natural que se acaba y que es muy valioso, que siempre lo vamos a necesitar y que entonces no lo desperdiciemos tanto. Para una vida mejor, necesitamos agua en mayor cantidad y calidad. Para eso, debemos luchar contra el despilfarro y la contaminación del agua. Usted puede colaborar. Si tiene agua, cuídela. Una producción del Centro El Día del Pueblo, ALER y PROA. Ocho de la mañana con 29 minutos, ya lo sabemos, el agua se puede acabar. El agua no es eterna, el agua se puede acabar, sí, ciertamente. El agua para beber, obviamente, para vivir nosotros, todos los seres humanos. ¿Ah? Vamos a escuchar, hablando del agua, siendo las 8 de la mañana con 23 minutos, esta cuña, este spot, agua para toditos. Y lavarme el pelo, y cepillarme los dientes, y lavarme la cara, y lavarme las manitos. A las otras niñas y niños del mundo también les gusta, pero... 1, 2, 3. 1 de cada 3 hogares del mundo no tiene agua corriente. Una gota de agua. 22 de marzo. Día Mundial del Agua. Pero del agua para toditos. De agua. 8 de la mañana con 30 minutos, son las 8 con 30 minutos. Y hablando pues del agua, queremos regalarles una canción, una pausa musical a esta hora en Radio Net Unasam. Siempre algo más. Y en el programa Con Voz Fuerte, vamos a escuchar una canción de Alberto Cortés, este grande de la música. Dime qué tiras al agua. Dime qué tiras al agua. Dime qué tiras al agua. Un público desconsuelo y una secreta esperanza. Lágrimas que no son mías. Recuerdos y madrugadas. Remordimientos antiguos. Palabras. Muchas palabras que por dichas no conviene recordarlas. ¿Y tú? ¿Qué tiras al agua? Trabajos mal terminados. Canciones inacabadas. Nombres de malos amigos, dudas y dos o tres cartas malamente concebidas y escritas en hora mala. Dime, ¿qué tiras al agua? Silencios, muchos silencios, desgracias, muchas desgracias, desabridas actitudes, iras injustas. Tiempo inútil y perdido, deudas que nunca se pagan, tristezas no comprendidas, hambres, miserias humanas, vergüenzas inconfesables, limosnas no confesadas, consejos paternalistas, éxodos de casa en casa y una desconsoladora sensación dentro del alma. Tiras al agua. Desatinos, desacuerdos, mentiras innecesarias, traiciones no cometidas, promesas no consumadas, falsos credos, diferencias, hipócritas alabanzas, prejuicios imperfectos. Perdonables, conclusiones temerarias, resentimientos oscuros, frases desafortunadas. Mi vida entera. Mira cómo se la lleva el agua. Con Voz Fuerte. Ocho de la mañana con 34 minutos. Y dime tú, ¿qué tiras al agua? Mientras tiremos al agua dudas, tristezas, frustraciones, esperanzas perdidas, esperanzas por venir y muchas otras cosas espirituales, mentales, podemos hacerlo. Podemos tirar al agua, que el agua se lleve todas aquellas frustraciones, aquellos malos ratos, aquellas promesas incumplidas, o cumplidas, o mal cumplidas, qué sé yo. Mientras tiremos al agua todo ello, no hay problema. Sigamos haciéndolo. Pero no tiremos al agua basura, cosas negativas. Me refiero a residuos. Residuos inorgánicos, por ejemplo, ni siquiera orgánicos. nada debemos tirar al agua. Hay que cuidar nuestro medio ambiente, hay que cuidar nuestro hábitat. Siempre hagámoslo. 8 de la mañana con 35 minutos. 8:35. A continuación vamos a presentar nuestro siguiente segmento. Sé tú mismo.